triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Bienvenidos compañeras, compañeros, amigas, amigos, a este tiempo que elegimos acompañarnos, compartir reflexiones en esto que llamamos historias comunes. Estamos en Radio Semilla, barricada de ideas y de resistencia, medio de comunicación popular, de la guardilla de la fábrica metalúrgica de los trabajadores IMPA, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha neoliberal, en Argentina. Nos acompaña como todos los sábados Alba Pereira en la programación, que nos pasea por los territorios de Latinoamérica, y Clara López, operadora y compaginadora, y quien les habla, Ovaldo El Chango. Dijimos el sábado pasado que hablaríamos de socialismo, porque la creemos la única opción posible como alternativa al capitalismo en esta realidad que vivimos. Un capitalismo que en la pandemia ha puesto más en evidencia los límites del modelo. A pesar de ser un sistema que abarca todas las dimensiones sociales de dominación, materiales e inmateriales, la producción y reproducción de la vida, la cultural, la del sentido común, los valores, y a pesar que esta construcción subjetiva tiene un andamiaje estructural que sostiene el modelo, hoy el capitalismo no puede sostener su discurso de bienestar y felicidad liberal, de falsa democracia, con pluralismo, de igualdad de derecho. Está cada vez más claro para la mayoría que el sistema expulsa y degrada, que el capitalismo global es un mundo para poco y lleva la humanidad al abismo, lo cual lo venimos repitiendo en innumerables programas a lo largo de este año. Por eso el socialismo es la única opción para los pueblos, no como receta única, sino como proyecto, como camino, como esperanza de nuestros sueños, como inspirador de lucha, como creador de identidades. Digamos primero, para contextualizar, que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó dividido en dos, el socialista y el capitalista, en una pareja correlación de fuerzas, que en muchos países capitalistas se desarrollaron luchas desde los movimientos populares con el objetivo de optar por un destino socialista. El capitalismo, a través de su gendarme mundial, Estados Unidos, declaró la guerra a esta vía de desarrollo social y ahogó en sangre muchos de estos intentos. Entrenó ejércitos en Latinoamérica para que se conviertan en ejércitos de ocupación de sus propios países. Tenemos experiencia de eso. Intervino militarmente en Asia, en África, en Medio Oriente, en Latinoamérica, y su enemigo fueron los pueblos organizados que querían escapar de la pobreza hacia el socialismo. Después de la caída del socialismo del Este, de la Unión Soviética, el capital instaló su hegemonía a nivel mundial. El discurso único, que demonizaba la idea misma del socialismo, creó sujetos consumistas, cortoplacistas, individualistas, militarizando las sociedades. Solo 20 años de esta hegemonía, con la desenfrenada concentración y centralización del capital, el mundo empezó a crujir con la profundización de la pobreza, la inmigración en masa, la destrucción del medio ambiente, y se empezó a cambiar algo para que nada cambie. Vino la oleada de los gobiernos progresistas con sus limitaciones, pero el sistema demandaba mano dura para la reproducción del capital y volvió el ajuste. Poco les duró esto en nuestro territorio, como lo demostró Chile, Bolivia, Perú, Guatemala. Más allá de la concentración del capital, creo que el logro mayor estuvo en robar la esperanza a los pueblos. Las nuevas generaciones que vinieron después de los 90 han crecido sin esa certeza de las generaciones de la etapa de las revoluciones del siglo pasado. Y aunque muchos de los jóvenes de hoy no creen en el sistema capitalista, la gran mayoría no creen en ninguna opción. Pero Marx y Engels pusieron en evidencia la contradicción principal del sistema capitalista entre el carácter social de la producción y la forma privada de su apropiación. ¿Es posible acaso pensar un socialismo sin la socialización de los medios de producción, sin eliminar la explotación del hombre por el hombre, sin eliminar la riqueza? Bueno, de eso se trata el socialismo. Un horizonte, una idea de igualdad social que deberemos construir entre todos. El mundo tiene que cambiar y es necesario empezar ahora, si no, quizás no tenga tiempo. Radiosemilla.com.ar. Hoy tenemos como invitada a una compañera salvadoreña, feminista, activista en derechos humanos, de los derechos de las mujeres rurales, indígenas y campesinas, militante del FMLN desde los 13 años. Sus inicios políticos fueron en el Partido Comunista Salvadoreño, como sus padres. Estuvo exiliada en Nicaragua, donde se formó para retornar a la lucha en 1986. Luego fue legisladora por el Frente dos períodos antes de que el Frente lograra su primer gobierno por vía electoral. Luego estuvo en distintos cargos de gobierno y actualmente es directora ejecutiva del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, organización feminista creada por su madre hace 34 años. Breni Herrera, bienvenida a Historias Comunes. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Breni, bienvenida a Historias Comunes. Te agradezco mucho que hayas querido compartir con nosotros tu vida, tu experiencia de lucha. Es un gran placer tenerte en el programa. Vamos a hacer un recorrido por tu vida porque la idea nuestra siempre es mirar esas experiencias de gente que luchó antes que nosotros, o sea, que antes que el presente, porque son parte de esas historias colectivas de lucha, y entonces siempre se puede aprender de esos recorridos. Buscamos que no se pierdan esas experiencias y como tenemos un territorio tan diverso, vamos por ahí recorriendo. Así que te agradezco mucho y bienvenida. Gracias, Osvaldo, por invitarme a Historias Comunes. Sí, estoy muy contenta de que hayamos podido finalmente encontrar el espacio para poder conversar, para poder intercambiar acerca de nuestras historias, ¿verdad? Que nos unen. Dice Historias Comunes, que en realidad no son tan comunes nuestras historias, ¿verdad? Pero que finalmente te das cuenta cuando ya las escuchas, que hay muchos puntos que nos van uniendo, ¿verdad? Y que finalmente dentro de lo común, ¿verdad? Y dentro de lo no común que podemos ser, entre nosotros nos llegamos a convertir en comunes. Yo realmente agradezco bastante el espacio, agradezco bastante también el esfuerzo, porque hablábamos, tras de cámaras, hablábamos de que qué importante es también que se pueda rescatar las historias, ¿verdad? No mucho hablamos de nuestras historias, no mucho nos detenemos a pensar y compartir. Hablamos casi siempre del presente, de cómo nos encontramos, cómo vemos la situación de cara al presente y al futuro, pero no hacemos esa retrospección, ¿verdad? Y no vemos un poco hacia atrás y estamos, lo que somos ahora tiene mucho que ver con lo que vivimos, cómo socializamos, de dónde venimos, quiénes son nuestras ancestras y ancestros. Así que gracias, Osvaldo, por la invitación. Sí, sabes que cargamos en las historias individuales experiencias colectivas, ¿no? De luchas sociales. Y a veces las vemos como muy personales, las vemos como muy nuestras y no transmitimos eso cuando somos un pequeño libro abierto de cómo nos han impactado esas luchas colectivas. Y está lleno de aprendizaje. Entonces, lo individual expresa lo colectivo. Entonces, cuando no se rescatan esas experiencias, como que se van con la persona y nos impiden ver un aprendizaje. Y por eso nosotros andamos buscando, rastreando las luchas colectivas, los movimientos sociales, las distintas experiencias a través de esos registros individuales, ¿no? Que son experiencias de lucha. Y lo que no lo hace común es justamente la luchadora en que se ha convertido esa persona, digamos, una historia común que se convierte no tan común. Breni, te voy a empezar preguntando porque hace mucho a nuestra personalidad, a nuestra constitución, a lo que vamos a hacer, el medio donde nacemos. La familia donde nacemos. Sé que has tenido una militancia muy joven y sé que tus padres eran militantes y que han tenido una incidencia positiva muy linda en vos. Entonces, bueno, empezamos a contar cómo era tu familia. Y fíjate, Osvaldo, de que yo voy a remontarme desde mis abuelitos maternos, ¿verdad? Mi abuelito Víctor Manuel y mi abuelita María Luisa. Bueno, ellos en los años 30 empiezan a hacer una gran lucha acá en El Salvador. En los años 30, ustedes podrán leer un poco de la historia nuestra. Hubo el levantamiento de 1932, donde Hernández Martínez, el dictador Hernández Martínez, un militar, mandó a matar a 30.000 indígenas, ¿verdad? Y mis abuelitos vienen de esa lucha, ¿verdad? Ellos, mi abuelito luchó férreamente contra el dictador Hernández Martínez, fue encarcelado, torturado y fue expulsado del país. Él sufrió tres expulsiones del país, exiliado, una expulsión y dos autoexilios, ¿verdad? Por persecuciones políticas. Entonces, ese por el lado de mi abuelito que siempre luchaba contra la dictadura. En el caso de mi abuelita María Luisa, fíjate que, bueno, en 1930 las feministas salvadoreñas, el movimiento de mujeres del Salvador, reivindicamos la figura de Prudencia Ayala. Prudencia Ayala era también de origen indígena y en 1930, antes del levantamiento de los indígenas, del 32 que le llamamos, ella se proclamó como para presidenta, para ser presidenta de la República de El Salvador. Las mujeres en esa época, en 1930, las salvadoreñas no teníamos derecho al voto. Lo tuvimos hasta 1950. Es decir, que ella quería dar ese salto de calidad y fue realmente impactante para el país que una mujer que ni siquiera tenía derecho al voto se proclamara para la presidencia de la República. La Corte Suprema de Justicia le negó ese derecho, diciendo de que las mujeres no podíamos votar y que por lo tanto tampoco podíamos ejercer el derecho a que nos eligieran públicamente, ¿verdad? Ah, Patriarcado únicamente máximo. podían votar, sí. Y fíjate que únicamente podían votar las mujeres honorables. Y las honorables eran las mujeres casadas, pero no cualquiera. Es decir, si tú eras casada y querías ir a votar, te llevaba a tu esposo. Te llevaba a tu esposo a la mesita de votación y decía, aquí traigo a mi mujer, yo doy fe que ella es honorable, ¿verdad? O sea, el hombre era el que daba fe de que la mujer era honorable y que podía Tremenda. votar. Tremendo, ¿verdad? Entonces, claro, hoy lo vemos así. En aquel momento, que Prudencia Ayala dijera que ella se estaba proclamando, además, fíjate que Prudencia Ayala la tildaban de loca, le decían la loca incluso, analfabeta, que era una Claro. india descalza, cuando ella realmente dirigió hasta como tres periódicos, escribía artículos, defendía los derechos de las mujeres. Y de esa lucha de Prudencia Ayala, en los años 40 y 50, mi abuelita retoma toda esa lucha junto a otras mujeres y organizan la Liga Femenina. En aquel entonces se llamaba Liga Femenina, no se hablaba todavía de feminismo aquí en El Salvador, se llamaba Liga Femenina. Retoman la lucha sufragista, bueno, ya estábamos a las puertas de que en 1950 lográramos el derecho al voto, producto de esta lucha de la Liga Femenina. Y también de otros derechos dirigidos hacia las mujeres. Entonces, digamos que mi historia está impregnada de toda esa historia de lucha de mi abuelito y de mi abuelita. Ellos tuvieron seis hijas y un hijo. Mi mamá es la penúltima. Mi mamá, bueno, crece en todo ese ambiente. Mis abuelitos eran profesores, de los profesores de antes, decimos, ¿verdad? Que venían de la normal. La normal aquí era la escuela especializada para la formación docente. Ya no existe, la normal dejó de existir y hubo un recorte de presupuesto y dejó de existir finalmente. Entonces, bueno, mi mamá aproximadamente a los 16 años empieza a formar parte del movimiento estudiantil, defendiendo los derechos de las y los estudiantes. En esa lucha estudiantil conoce a mi papá. Mi papá ya era militante de la Juventud Comunista de El Salvador y ahí se empiezan a enamorar porque empiezan a trabajar juntos y mi papá le empieza como a hablar de la organización, ¿verdad? Y de la Juventud Comunista y de la importancia de organizarse en la juventud. Y mi mamá se organiza también entonces en esa época y empiezan ellos a trabajar, ¿verdad? Y a seguir trabajando por los derechos ya de una manera organizada. Eso fue en los años 60. Yo nací, El amor ligado a la sí. política y a la conciencia, mira vos. Sí, ese perdura bastante. Yo doy fe de que he visto que eso perdura bastante cuando hay esa combinación, ¿verdad? Porque no solamente se te cruzan, es que es una sola integral, para mí es algo integral, ¿verdad? Es así como un cruce dentro del sentimiento humano, del amor, pero el amor no el amor romántico, ¿ves? O sea, es el amor revolucionario, el amor a la lucha, lo que te va uniendo finalmente. Bueno, fíjate que yo soy la segunda hija. Mis papás se casaron, formalizaron, digamos, ese amor y ese deseo de poder compartir su vida juntas. Y mi hermanito, yo tuve un hermanito primero, él solamente por problemas de salud, solamente vivió 5 días, ¿verdad? Entonces, al año, prácticamente al año del fallecimiento de mi hermanito, nací yo, el 13 de abril de 1968. Y bueno, para mis papás, me imagino yo que fue una gran alegría porque ellos venían de ese duelo, ¿verdad? Del duelo de haber perdido a un hijo. Y bueno, aparecí yo. Y yo he comentado varias veces y lo sigo reafirmando que tuve una infancia tremendamente feliz. Mis papás, mi papá y mi mamá, me empezaron a educar como una niña que tomara sus propias decisiones, con mucha independencia, con mucha autonomía. Si yo quería estudiar música, estudiaba música. Si yo quería pintar, me ponían en clases de pintura. Yo aprendí a leer muy, muy pequeña. Yo a los 4 años ya podía leer. Por cierto, el primer libro que leí fue Las Mil y Una Noches, ¿verdad? Que ya después, yo un poquito más grande, yo decía, ¿cómo yo, una niña de 4 años, leyendo Las Mil y Una Noches? Pero me encantó el Popol Vuh también, fue mi segundo libro que leí. Y bueno, ahí estaba mi papá también, era profesor, mi mamá también. Y entonces siempre estaban como fomentando el amor a la lectura. Pero no una lectura para pasar el rato, ¿verdad? No una lectura de entretenimiento, sino que también me fomentaban la lectura analítica, ¿verdad? Y mi papá siempre me andaba preguntando, ¿y qué entendiste? ¿Cuál era el mensaje principal? ¿Qué aprendiste? Y eso que aprendiste, ¿pensás que te puede servir en algún momento o no? ¿O no te va a servir? ¿O buscamos otro libro que sí te pueda servir? Y él siempre estaba como cuestionándome. Yo no sabía, en ese momento, yo era muy pequeñita, no sabía que todo eso que mi papá me estaba casi siempre inculcando y obligándome, porque yo a veces me sentía un poco obligada, era preparándome, ¿verdad? Preparándome para situaciones como más complicadas, donde a mí me funcionó tremendamente todos esos aprendizajes, especialmente en esa edad, ¿verdad? Donde todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje te quedan bien marcados en la piel. Es en esos años que te quedan bien marcados. Me provocaba la reflexión. Ahí noto que el derecho por la mujer y la educación atravesó toda tu familia, desde tu abuelo para adelante. Sí, Sea que fíjate. no tenías escapatoria, Breni. No tenía escapatoria realmente, pero fíjate que no nos hablaban, no era, mis abuelitos, sobre todo mi abuelita, no era una mujer que te decía, es que las mujeres tenemos derecho. Ella lo hacía, ella lo vivía. Entonces, tú lo que veías era eso, ¿verdad? Que ella expresaba lo que sentía, era muy firme en sus decisiones. Mi abuelita era una mujer igual que mi mamá, muy duras, pero muy tiernas a la vez. Muy duras por fuera, pero cuando tú estabas con ellas en soledad, eran unas mujeres sumamente cariñosas, sumamente tiernas para hablarte y para transmitirte sus conocimientos. Pero no te los decían, esto lo tenés que aprender, lo hacían. Entonces, claro, tú veías todo lo que ellas hacían, tú las veías defendiendo su palabra, defendiendo sus pensamientos, trabajando. Yo vengo de una familia sumamente trabajadora, incansables. Mis tías, mi tío son unas personas sumamente trabajadoras. que toda la vida yo las he visto así. Entonces, tú vas aprendiendo de ese, de esa práctica, ¿verdad? No lo aprendí en una escuela política, no lo aprendí en los libros, lo aprendí de la vida. ¿Y hasta qué edad compartiste vida con tu abuela? Fíjate que a los 11 años, en 1980, que aquí en el país se agudizó bastante toda la situación social, en marzo es el asesinato de Monseñor Romero, ¿verdad? El 24 sí. de marzo de 1980. Ya mis papás trabajaban en la Universidad de El Salvador. Mi papá era un funcionario de la Universidad de El Salvador. Él tenía a cargo la editorial universitaria. Estaba bajo el mando de él. Mi mamá estaba como funcionaria también en un espacio que se llamaba Extensión Universitaria, que era como donde se daban todos los cursos de pintura, música, danza. Mi mamá era la encargada de Extensión Universitaria y por toda la lucha social ellos están bastante involucrados y empiezan a ser perseguidos, ¿verdad? Empieza toda una, bueno, ya venía toda una persecución política, pero en ese año, justamente antes de lo que fuera la primera ofensiva en 1981 del FMLN, de hecho, que se conformara como FMLN, todavía en el 80 todavía no se habían juntado las cinco organizaciones para conformarse como FMLN. Justo en ese momento, mis papás empiezan a ser perseguidos políticamente, nos catearon la casa, a mí me daban, yo me iba a pie para mi escuela, y me perseguían, me preguntaban, detectives. Yo en ese momento era muy pequeña, yo tenía 10, 11 años, no entendía, fíjate que yo no entendía. De hecho, hay una anécdota que yo quiero contar que es rara, digo, porque yo vengo de toda esta lucha, fíjate. A mí me daban clases de piano en mi casa. Y quien me daba clases de piano era un estudiante universitario. Y él llegaba, mi mamá lo recibía y me empezaba a dar las clases. Un fin de semana, el día viernes, él dejó sus partituras y yo me puse a practicar el fin de semana, pero cuando estaba buscando en las partituras qué es lo que iba a practicar, encontré consignas. Yo hasta ese momento, yo tenía 10 años, a mí mis papás nunca me habían hablado, mira, estamos en una situación así, era muy chica, no me podían estar explicando, además era peligroso que también yo pudiera decir algo, sobre todo en los cateos, ¿verdad? Yo veía, escuchaba, pero no entendía. Digamos que yo no estaba metida en todo esto, a pesar que mis papás sí. Cuando yo leo estas consignas, yo rápidamente asocio todo esto a que era guerrillero. Y de acuerdo a toda la información mediática, los guerrilleros para mí no eran buenos. Eran malos, ¿verdad? Porque, y los estaban matando, que eso era lo peor, porque yo decía, los matan porque enfrente de mi casa llegaron a matar, lo golpearon, lo apalearon, y yo vi todo eso a escondidas de mis papás, porque fue una noche madrugada, el muchacho gritaba, y lo sacaron medio desnudo. Entonces para mí eso fue impactante. Entonces, yo no pensaba que eran como malos, sino que yo decía, esto no debe de estar bien. Quien está metido en toda esta situación, lo matan. Porque yo vi a mi vecino, ¿verdad? Yo vi que se lo llevaron. Entonces para mí fue como muy impactante leer estas consignas. El día lunes que llegó mi profesor, mi mamá me decía, ven a la clase, y yo le decía que no quería. Y mi mamá llegó y me dice, ¿pero qué pasa? Y yo le digo, mamá, es que él es guerrillero. Y entonces ella se asustó cuando yo le dije, mamá, él es guerrillero. ¿Y por qué andas diciendo que es guerrillero? Porque yo le vi que él tiene unas consignas. Entonces mi mamá se puso a reír, fíjate. Mi mamá se puso a reír y me dijo, pero él es de los buenos. Y cuando me dijo así, yo me quedé, mamá, de los buenos, sí, ya vas a ir aprendiendo, ya va, tranquila, no es malo, él es de los buenos. Entonces, porque me dijo, porque también nosotros somos de los buenos. Ay, yo ahí fue como que, o sea, ellos también, y yo, y me afligí, fíjate, me afligí porque yo dije, va, puede pasarles algo. Claro, por toda la asociación de ideas que habían hecho. Por toda la asociación y además porque a partir de ese momento yo me andaba fijando un poco más, me di cuenta que me estaban persiguiendo, se ponían a la par mía detectives de civil, me preguntaban por mis papás, me preguntaban cuántos años tenían, me decían, ¿verdad que tus papás trabajan en la Universidad del Salvador? En ese momento todavía no habían matado a Monseñor Romero, cuando matan a Monseñor Romero, mi escuela quedaba bastante cerca, luego fue una gran manifestación que también fueron masacrados para el entierro de Monseñor Romero, y a partir de ese momento, mis papás decidieron que ya no fuéramos a la escuela y empezaron a hacer todos los preparativos para el autoexilio, porque ya la persecución política estaba muy fuerte. Y fue así que en agosto de 1980 nos exiliamos para Nicaragua. Yo llegué a Nicaragua en el 80, tenía 11 años, estaba muy pequeña y muy confundida. Sumamente confundida, no entendía por qué nos íbamos, no entendía por qué tenía que dejar a mi familia, mis estudios, mis amistades, y por qué nos obligaban a ir. Bueno, yo pensé primero que íbamos unos cuantos días. Cuando llegamos a Nicaragua, mi mamá me dijo, cuando yo le pregunté cuándo nos regresamos, que ella me dijo, no sabemos, esto es indefinido. Entonces, para mí fue muy impactante, ¿verdad? Porque no... Yo tenía ya un hermano, una hermana, perdón, 5 años menos que yo, estaba muy pequeña, y mi hermanito, el menor, tenía 2 años. Cuando nosotros nos exiliamos a Nicaragua, él tenía 2 años. Él creció en la revolución, con la revolución sandinista, y no tiene como mucha memoria de lo que yo sí logré vivir, ¿verdad? Claro, vos llegaste a Nicaragua en el 82. En el 80, hace un año de la revolución. Ahora volvemos a eso, Brenny, vamos a hacer una pequeña pausa y nos retomamos. Solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Thank you. Breni, ¿tu papá seguía siendo del Partido Comunista cuando se fueron al exilio? Sí. Ajá. Sí, mi papá pasaron de la juventud al partido, ¿verdad? Ya cuando estaban más grandes. Voy a hacer una aclaración con respecto al Partido Comunista Salvadoreño, porque ha tenido sus particularidades, digamos, ¿no? Es decir, en general, en el mundo de la izquierda, los partidos comunistas no han estado muy bien vistos, y en cambio, el Partido Comunista de El Salvador ha tenido una posición muy combativa, una posición de estar con el pueblo muy marcada y definida, y ha sido parte constituyente del Frente después. Entonces, cuando hablamos del Partido Comunista de El Salvador, no es lo mismo que otros partidos comunistas en otros países. Y me parece que vale la pena. Tuvieron referentes teóricos muy fuertes para América Latina, y vale la pena hacer esa aclaración. Entonces, vos eras muy chica y te fuiste, pero ya empezaste a descubrir qué era todo eso que veías vos, empezaba a tomar forma. Y bueno, me imagino que ir a Nicaragua a un año de la revolución con un proceso muy efervescente, debe haber sido para vos una instancia formativa fuerte también. Sí, sí, realmente no tardé mucho, realmente, Osvaldo, porque yo ya venía con todo eso, ¿verdad? Y digamos que aunque yo era muy chica, pero leía bastante, lograba sacar algunos análisis con lo que mi mamá me dijo, somos de los buenos, fue así como que yo quiero saber más. Llegamos a Nicaragua y sí recuerdo perfectamente que el día en que muchas brigadas de la juventud sandinista, muchas brigadas de alfabetización empezaron a regresar a Managua. Venían de alfabetizar. Y nosotros íbamos sobre la carretera porque vivíamos bastante lejos de Managua. Y veníamos sobre la carretera y yo empecé a ver esos camiones cargados de gente sumamente joven. Gente como yo en ese momento, de mi edad, ¿verdad? Y yo le pregunté a una de las compañeras que venía con nosotros, salvadoreña, que tenía un poquito más de tiempo de haber estado en Nicaragua, y ella me decía, son las brigadas de alfabetización. Y yo, ¿y eso qué significa? Ah, bueno, que es de las primeras campañas que se han estado desarrollando después de la revolución sandinista, porque hay que alfabetizar a toda la gente, la gente no sabe leer y escribir, y todo el mundo se fue, y yo, ¿y no les pagan? No, todo esto es un voluntariado. Y yo vi, fíjate, Osvaldo, la felicidad de toda esta gente que venía cantando, que venían gritando consignas. Yo había visto movimiento estudiantil, porque en la escuela donde yo estuve habían algunas compañeras involucradas en el movimiento estudiantil. A mí me llamaba mucho la atención porque ellas estaban luchando por los derechos de las personas estudiantes que estábamos ahí. Y yo decía, yo estoy de acuerdo con esa lucha, pero me sentía muy pequeña, eran unas muchachas más grandes, tenían como 4 o 5 años más que yo, pero yo ya las admiraba, ¿verdad? Yo las admiraba porque decía, ellas qué aguerridas son, están defendiendo los derechos, ¿verdad? Y está bien, esa defensa de derechos a mí me parece justa. Esa mañana que yo vi que llegaban los camiones y que íbamos en el vehículo, fue como decimos aquí en El Salvador, me cayó el 20. Así decimos aquí en El Salvador, es decir, abrí los ojos y definitivamente nunca más lo volví a cerrar. Abrí los ojos y dije, aquí es, esto es lo mío, eso quiero ser. O sea, yo quiero hacer eso, quiero estar gritando esas consignas, quiero tener esa felicidad, veía la felicidad. Entonces yo le dije a mi mamá, bueno, y entonces si esto es la revolución, yo quiero ser revolucionaria. Y mi mamá me dijo, pues bueno, haz lo que tú quieras. Aquí puedes ser libre. Aquí no va a haber persecuciones. Aquí hemos venido a aprender, hemos venido a compartir. Y yo dije, bueno, entonces yo voy a aprender. Y me empecé casi de inmediato, Baldo. Yo, bueno, nos matricularon en una escuela. En esa escuela, lo primero que yo busqué era quién dirigía en ese momento la Juventud Sandinista. Me involucré con la Juventud Sandinista en el 80. Y ese mismo año, en el 80, imagínate en agosto, septiembre, en 5 meses yo fui a mis primeras cortas de café a la montaña, ¿verdad? Y eso para mí fue, me marcó mucho porque en ese aprendizaje y en esa vivencia de 3 meses que tuvimos con jóvenes, hombres y mujeres, unos más sandinistas que otros, porque eran muy jóvenes, ni siquiera habían participado en la guerra, pero sí sus familiares, sus hermanos, sus hermanas, habían caído en la guerra, o sus papás habían caído en la guerra, todos los días, o sea, esa fue mi mejor escuela política, porque tú todos los días, a todas horas, no había un momento en que no respirara revolución, en que no respiraras historias de vida, en que te decían, mira, esto es así, Sandino fue este, Carlos Fonseca Amador, Rigoberto López Pérez, y era así, ¿verdad? Arlen Siu, todos los revolucionarios y revolucionarias sandinistas, y yo empecé a aprender en esa escuela, ya tenía 12, 13 años, y a partir de entonces, yo me empecé ya de regreso de esa primera experiencia, me empiezo a incorporar ya en las milicias populares, ¿verdad? Porque había que defender la revolución, tenía la convicción de que teníamos que defender la revolución sandinista frente a los ataques del imperio, ¿verdad? Y de la contra que ya se estaba formando, y empiezo a formar parte de las milicias populares sandinistas, ¿verdad? Y me empiezo a formar militarmente. Todavía Osvaldo no tenía una conexión con la lucha del Salvador, a pesar que en mi casa se convirtió como en un punto de encuentro de las 5 organizaciones que conformaron el FMLN en el área de las comunicaciones. Ahí, por ejemplo, conocí por primera vez a Mariposa, ¿verdad? A María Manzanares, la conocí por primera vez ahí. Ella ahí se resguardó en mi casa y ahí se manejaban todas las comunicaciones que en ese momento empezaron a conformarse como FMLN de cara a la ofensiva del 81, ¿verdad? Entonces, yo ahí también empecé a aprender sobre la revolución del Salvador, sobre la lucha, pero además de los pasos siguientes, que luego de toda la lucha clandestina, la lucha estudiantil, de sindicatos, toda esta lucha que se estaba desarrollando en las calles, iba a dar el paso trascendental ya a una lucha armada a partir del 81. Entonces, entro en eso, ¿verdad? Con todo el aprendizaje de la revolución sandinista y aprendiendo poco a poco también de la lucha del Salvador. Aparte, en ese momento era una bocanada de aire fresco para América Latina, Nicaragua, porque veníamos de toda, por lo menos en el cono sur, de toda la oleada de dictaduras militares y de la derrota de los proyectos revolucionarios que habían en Sudamérica. Entonces, la revolución sandinista abrió la esperanza de nuevo y fue como una bocanada de aire fresco y que después se extendió en El Salvador. Sí, muchos argentinos también se sumaron ahí a la revolución sandinista porque estaban exiliados, entonces fue una manera de continuar la revolución ahí en Nicaragua. Breni, vamos a hacer otro corte y después seguimos con esta experiencia tuya en Nicaragua. Breni, o sea que Nicaragua fue una escuela para vos, fue una fuente de aprendizaje impresionante y encontraste por ahí respuesta a todas esas inquietudes que se te iban armando en la cabeza, quizás no como pregunta, pero incógnitas, digamos, ¿no? Y ahí habrás aprendido más, comprendido más que eran tus padres, sí, ¿no? De su militancia. Sí. Que la relacionaste de una manera más directa, digamos. Y lo habrás ligado con la lucha salvadoreña. Cuéntame, entonces, ¿qué te dejó, que te sirvió para después, con esta pregunta que te hacía tu padre, ¿no? ¿Te sirve esto? Si no, buscamos algo que te sirva más. ¿Qué te sirvió de eso para tu experiencia venidera después, de Nicaragua a El Salvador? Bueno, yo en Nicaragua estuve hasta 1986, porque luego que te empieza ya a... que yo ya estuve en las milicias, es que estuve en la Juventud Sandinista, también hubo una decisión después ya de 1981, a partir ya del 82, también hubo una decisión que todos los hijos e hijas de los militantes del Partido Comunista, que estábamos exiliados en Nicaragua, conformáramos una organización, ¿verdad? Una organización que le llamamos Frente Juvenil 22 de Enero, y esta fue una organización juvenil donde éramos adolescentes, pues no llegábamos a jóvenes todavía, pero se llamaba Frente Juvenil 22 de Enero y teníamos también pioneros, ¿verdad? Pioneros y pioneras, que eran los hijos y las hijas de todos los militantes del Partido Comunista que estaban como más pequeñitos. Entonces, el objetivo de este Frente Juvenil era hacer una escuela, ¿verdad? Una escuela política ideológica donde pudiéramos todo lo que teníamos empíricamente empezarlo a estudiar y empezar a hacer todo el análisis, ¿verdad? Y algunos de los compañeros y compañeras que estaban dentro de este Frente Juvenil, los que estaban un poquito más grandecitos, empezaron a dar el paso a una formación militar ya con una escuela, ¿verdad? Como escuela militar que hubo en Nicaragua, pero que se terminaba de concretizar en Cuba, con la idea o con el objetivo de poder venirse a la lucha armada acá a El Salvador, ¿verdad? El objetivo final, y nos estábamos preparando porque nuestro objetivo era aportar a la lucha armada aquí en El Salvador. Entonces nos empezamos a formar para todo esto. No todos los que estábamos en el Frente Juvenil lograron terminar su formación militar. Algunos sí, tuvimos algunos compañeros también que se vinieron aquí al frente, al Cerro de Huazapa, a Chalatenango, a los Cerros de San Pedro, y que cayeron en la lucha, ¿verdad? Muy, muy jóvenes. Estoy hablando de 16, 17 años. Y que los mató el ejército, ¿verdad? Entonces, eso, lejos de asustarnos, fue así como más urgente la necesidad de terminar nuestra preparación y poderse venir a El Salvador. Todo eso que mi papá en su momento enseñó, abonó a ese pensamiento crítico, ¿verdad? Crítico, constructivo, propositivo, ¿verdad? Siempre he pensado que la crítica es buena cuando construye, cuando propone, porque de ahí surgen nuevas cosas. O sea, no es una crítica de quejarse o una crítica destructiva, ¿verdad? Es una crítica que debe de proponer, pero también que debe de construir. Y bueno, los aprendizajes de mi padre o mi madre en relación a los derechos de las mujeres me marcó bastante. En el 86, me plantearon como dos situaciones. En 1986 yo ya había salido de bachillerato. Bueno, en el 85 terminé mi bachillerato. Y en el 86 que yo estaba viendo, bueno, voy a empezar a estudiar en la universidad, pero yo me quiero ir para El Salvador. Yo ya aquí, ya terminé mis estudios, yo necesito irme para El Salvador. Y me plantearon dos situaciones. o me iba a una escuela política a Alemania, a la RDA, ¿verdad? O me venía para El Salvador. Obviamente, inmediatamente yo dije, me voy para El Salvador, si es para lo que me he estado formando, ¿verdad? Yo no puedo estar en otra parte que no sea en mi país luchando, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué edad tenías, Brenny? Tenía 17 años. 17 años, ¿verdad? Y bueno, recuerdo que mi mamá me sentó y me dijo, Brenny, pensalo bien, es una buena oportunidad. Mi mamá ya había estado en esa escuela política menos tiempo. A mí me estaban planteando una escuela política de 2 años. Mi mamá había estado menos tiempo, había estado 1 año. Y fue una experiencia maravillosa para ella. Pero yo le dije, mamá, no me voy. Yo me quiero ir para El Salvador. Y es mi decisión, ¿verdad? Entonces, fue así que yo regresé acá a El Salvador. Y bueno, ya acá, yo no me fui a un frente guerrillero. Yo me quedé en los comandos urbanos, trabajando en los comandos urbanos, acá en la capital, ¿verdad? Pero también conformamos un movimiento estudiantil, ¿verdad? También conformamos un movimiento estudiantil acá en El Salvador y con la idea también que de este movimiento estudiantil, de las luchas estudiantiles, que eran luchas de calle, muy vinculadas a todo el movimiento estudiantil universitario, que era muy fuerte para ese entonces, la idea era poder contactar a personas más avanzadas y meterlas a la lucha armada, ¿verdad? Ese era como nuestro objetivo, de que pudieran dar, nosotros le llamábamos el salto cualitativo, ¿verdad? De la lucha estudiantil pasar a la lucha armada. Entonces, ese era como nuestro gran objetivo de poder estar en el movimiento estudiantil. Ahora, ¿vos te insertaste en el secundario o ya venías para insertarte en la universidad? Yo ya venía para la universidad, pero sin embargo nos tocó trabajar con estudiantes de secundaria, ¿verdad? Se llamaba la Federación de Estudiantes de Secundaria, la FES, ¿verdad? Así le pusimos. Entonces, aunque yo ya no estaba en secundaria, nos tocaba trabajar con chicos y chicas de secundaria, todo de cara a los derechos de los estudiantes, ¿verdad? Veíamos en qué institutos había alguna dificultad, hacíamos algunos piquetes también, es decir, hacíamos pintas, dábamos un mensaje muy rápido, pintábamos consignas en los institutos, volanteábamos, entregábamos hojas volantes, todo lo teníamos que hacer con el rostro cubierto. Pero el pase para entrar al instituto era el comité, digamos, que estaba dentro del instituto, que era el que nos daba la apertura, y todo tenía que ser muy rápido porque la policía llegaba en 15 minutos. Pero en 15 minutos lográbamos hacer bastante. ¿Vos llegaste a El Salvador siendo de la juventud del Partido Comunista? Sí, claro. A mí me juramentaron a los 16 años como parte de la juventud. Y luego pasé ya un poquito más grande de edad, pasé ya a ser militante del Partido Comunista. Y ya estaban en plena lucha en sí. El Salvador. En el 86 cuando vos viniste ya estaba. Sí. Así que fuiste a volcar el aprendizaje de Nicaragua a El Salvador, ya súper consciente de dónde estabas, en qué condiciones estabas, de los peligros que tenías. ¿Eras consciente de eso? ¿De los peligros que tenías? Sí, era consciente, era así que sabías de que te podían matar, sabías de que quizás la mayor preocupación, fíjate que entonces, bueno, siendo muy joven es así como que no te da miedo, ¿verdad? Yo no recuerdo tener miedo, o sea, no recuerdo esa sensación de tener miedo. Era más una preocupación de, bueno, si a mí me capturan, no tengo que hablar, y prefiero morirme a hablar, ¿verdad? Entonces era así como, tengo que buscar la forma de no hablar, a pesar de cualquier tortura, no me daba miedo así, no sentía ese temor, era más así, bueno, hay que buscar la forma de no hablar y mejor morirse, ¿verdad? Y mejor morirse antes de hablar, ¿verdad? Y de decir cualquier cosa. Entonces, era un día a día. Yo creo que yo vivía en una historia, la historia de mi vida era, en ese momento era así, ¿verdad? Muy inmediata. Es decir, si pensabas en el futuro, ¿verdad? ¿Qué querías? ¿Querías justicia social? ¿Querías educación para todo el mundo? ¿Que la situación socioeconómica de la gente fuera diferente? ¿Luchaba contra el imperialismo? ¿Contra la oligarquía? Eran todas esas como utopías de cara al futuro, pero eran muy día a día. O sea, yo sabía que en cualquier momento me podían capturar, me podían matar. Era bastante tenso porque, bueno, tú en la montaña andas con tu fusil, ¿verdad? Andas con tu fusil y andas en medio de un montón de compañeros y compañeras con su fusil. Claro. Y hay un enfrentamiento y tú te defiendes y si caes en esa lucha, tú te defendiste. Pero nosotras en la ciudad teníamos que andar las armas escondidas. Habían retenes a cada rato, te bajaban del bus a registrarte a cada rato y corrías el peligro de que en el transporte del armamento nos tocaba transportar armamento. Yo trabajé bastante tiempo también en el área de comunicaciones, era radista, ya un poco acercándonos a la ofensiva del 89, yo trabajé en el área de la radio, ¿verdad? Entonces, todavía era como más complicado, ¿verdad? Porque había que aprenderse todos los códigos, pero además teníamos que hacer un desmontaje y de las radios, no podías guardar la radio completa, tenías que desmontarla toda y cada pedazo de esa radio estaba escondido hasta en tres casas diferentes, ¿verdad? Entonces, para transmitir, había que movilizarse a estas tres casas, a recopilar todo, luego irse a otra, buscar señal, bastante interesante, ¿verdad? Bastante interesante. En ese momento te mueve la convicción, ¿verdad? Te mueve la convicción, no te mueve otra cosa más que esa convicción de que estás trabajando para un futuro, no para vos, fíjate, yo no pensaba en un futuro para mí, yo decía, yo no sé si voy a tener hijos, no lo sé, pero quiero que todos los niños y las niñas tengan un futuro totalmente diferente al que yo viví. No quiero niños y niñas en la guerra, no puede ser, ¿verdad? No pueden tener un fusil. Deben de tener libros, deben de tener cuadernos, deben de tener instrumentos musicales, deben de salir a correr y estar entre las flores y divertirse. Eso es lo que yo quería. Entonces yo decía, eso es lo que quiero, hacia allá voy, no importa dar mi sangre. No voy a ser la primera ni la última, y mi sangre abona, ese era como el pensamiento, segundo a segundo, fíjate, segundo a segundo, ese era. Y bueno, así es que vas trascendiendo, ¿verdad? En el 86, que yo regresé aquí al país, mi papá ya estaba aquí en El Salvador, él se había venido antes. Él había estado en la montaña y luego empezó a trabajar en toda la lucha política, diplomática, desde El Salvador. Y yo me vine a vivir con él. Y mi mamá se quedó en Nicaragua con mi hermano y mi hermana, pero mi mamá se iba a regresar a El Salvador y iba a dejar a mis hermanos en Costa Rica. En Costa Rica vivían mis abuelitos maternos. Mi mamá se fue para Costa Rica y de repente tus abuelos vivían en Costa Rica porque se habían ido exiliados. Se tuvieron que salir nuevamente después de que se agudizó demasiado la guerra. Uh-huh. Se tuvieron que ir, se fueron para Costa Rica. Bueno, de hecho, mi mamá había nacido en Costa Rica en los años 40, ¿verdad? Y mis abuelitos se fueron para Costa Rica, mi mamá se llevó a mis hermanos para dejárselos a mis abuelitos. Y un día de repente mi mamá apareció con mis hermanos aquí en El Salvador. Y mi papá, bueno, ¿y qué pasó? Si te ibas a quedar en Costa Rica, los niños iban a quedar en Costa Rica, no pude, tenemos que estar juntos. Y mi papá le dijo, bueno, si vamos a morir, moramos todos juntos, ¿verdad? Porque aquí mi mamá le dijo, no puedo tener la familia partida, no puedo estar lejos de ustedes y bueno, si nos tenemos que morir, que sea aquí en El Salvador. Y regresa mi mamá y bueno, yo le dije, me acuerdo que nos sentamos un día, yo le dije, bueno, yo estoy aquí en la casa con ustedes, por favor, no me pregunten nada, no me cuestionen, casi nunca lo habían hecho, ¿verdad? Casi nunca lo habían hecho, pero yo fui muy así. La única condición que me pusieron mis papás fue que no involucrara la casa, ¿verdad? Es decir, no tuviera armamento, no tuviera materiales escritos en la casa. Lo notaron, bueno, de hecho, tuve que hacerlo una vez porque no había para dónde. Y mi mamá se molestó mucho, ¿verdad? Porque venían cateando. Y yo le digo, mamá, yo tengo cosas acá. Y mi mamá, te dije que no había que tener nada aquí en la casa. Y fue digamos, como que en un 2x3 logramos sacar todo lo que yo tenía. Y mi mamá me dijo, qué barbaridad, yo no sabía que hasta que escondías hasta en la televisión cosas. Y bueno, fueron momentos muy, muy duros, pero fíjate que yo lo veo, Baldo, que necesarios, sumamente necesarios. Y a lo mejor yo ahora no tengo como una visión guerrerista, no es que una fuera guerrerista, ¿verdad? Sino que era eso lo que te movía, era... Yo sentía necesario, no podía dejar de hacer las cosas que hice, no podía dejarlas de hacer. Nunca las hice obligadas, las hice siempre totalmente convencida. Y yo ahora, viendo hacia atrás, ¿verdad? Viendo hacia atrás, yo digo, qué lindo todo eso. O sea, si me tengo amistades, imagínate, yo tengo 52 años. En ese entonces yo tenía 18, 19 años. Y tengo amistades todavía que nos conocimos en esa época, que seguimos siendo la misma amistad porque se fomentó en la lucha. Nos conocimos en la lucha, nos conocimos compartiendo un pan, compartiéndolo entre cinco, porque a veces no teníamos que comer. Nos veíamos en la calle, aunque éramos grandes amigos, no nos podíamos hablar. No tenemos fotos de la época porque era prohibido tomarse fotos, ¿verdad? No tenían, pero las fotos las tenemos en nuestras memorias. Se nos cimentó una hermandad grandiosa, sumamente grandiosa. Y una gente ya no está con nosotras, ya fallecieron, pero quienes todavía estamos vivos, nos recordamos de ese momento y nos recordamos como que somos sobrevivientes, ¿verdad? De esa historia. Y como sobrevivientes tenemos la gran misión de continuar, ¿verdad? De no dejar ese legado. O sea, no podemos cruzarnos de brazos y ver qué pasa la historia enfrente de nosotros. Tenemos que seguir en este tren, ¿verdad? De la historia. Desde trincheras diferentes, porque varias estamos en trincheras diferentes, pero continuamos luchando. Porque hay un dicho que dice que de la conciencia solo se vuelve con traiciones. Una vez que sos consciente, tenés que ser comprometido y ya no podés volver atrás. Tenés que seguir con eso. Vamos ahí un cortecito y retomamos con esta última etapa de la ofensiva. ¿Cómo le llaman a la ofensiva? La ofensiva del 89, hasta el tope. Hasta el tope. Vamos a ir con la ofensiva hasta el tope y nos vas a contar. Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda.

y que aunque en ese momento el imaginario tuyo era otro, pero después lo has encajado en la lucha y eso debe haber impactado en vos fuertemente. Berenice, estamos en El Salvador, estamos ahí anticipando lo que fue la última ofensiva del Frente Martí. Contame un poquito de esa experiencia que no es tan conocida, o sea, es conocida para la izquierda, es conocida para los que están en tema, pero no es tan conocida. ¿Cuál es el objetivo de esa ofensiva? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se lograron los objetivos? Si había objetivos para lograr que no se lograron. ¿Cómo se llega al proceso de paz después de eso? ¿Qué incidencia tuvo en el proceso de paz? Y después vamos a avanzar más adelante con temas más, por ahí más conflictivos. Bueno, sí. Bueno, yo les estaba comentando que en el 86 finalmente mi familia se regresa totalmente. Ya en el 86 estamos a finales del 86 estamos ya acá en El Salvador. Mi mamá en 1986 funda el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer. Esta fue de las primeras organizaciones, o más bien la primera organización que empezó a hablar de los derechos de las mujeres. Veníamos hablando de la justicia social, del derecho a la educación, a la salud, al trabajo, pero de manera general. El IMU, el Instituto de la Mujer, empezó a hablar ya sobre los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y sobre la necesidad de que las mujeres conociéramos sobre los derechos, especialmente las mujeres que vivían en zonas marginales, en comunidades, en la zona rural. Entonces, el objetivo de esta institución que mi mamá fundó en el 86 era trabajar con las mujeres más pobres, pero especialmente aquellas mujeres que estaban vinculadas a la guerra, ¿verdad? Mujeres de las comunidades o de zonas controladas vinculadas a la guerra. Pero también tenía un área legal para poder trabajar con las mujeres que estaban presas políticas. Entonces había era una mirada de la mujer, sí, pero sí, en el marco de ese contexto de confrontación con el sistema. Correcto, correcto. Entonces era como que, bueno, sí, las mujeres participamos en la guerra, las mujeres estamos allí en la guerra, pero mi mamá decía, sí, pero no hay mucha conciencia de que las mujeres también tenemos derechos. Es decir, muy de izquierda, muy compañeros, pero siguen violentando a las mujeres. O sea, sigue existiendo, o sea, el machismo está ahí, ¿verdad? Flor de piel. Y sí, hay mujeres que son comandantes, que son capitanas, tienen grados militares, pero no todas. Entonces tú ibas al frente guerrillero y veías a la mayoría de mujeres sanitarias, por ejemplo, en el área de la salud. O veías a las mujeres en la cocina, o veías a mujeres radistas, ¿verdad? Pero habían como muy pocas mujeres en los mandos mayores, ¿verdad? En mandos medios o en mandos superiores, eran muy pocas. Entonces mi mamá hablaba también con las mujeres, era como eso, ¿verdad? Sí, pero es que no me da permiso mi compañero, pero es que no me da permiso el jefe, pero es que, entonces mi mamá decía, tenemos que hacer que las mujeres también conozcan sus derechos. Entonces mi mamá, como ya había estado en Europa, como venía de todo esto, de las conferencias internacionales de la mujer, ¿verdad? En México, traía ya como esa idea de hacer una organización que pudiera trabajar acá con las mujeres vinculadas a la guerra. Toda la parte de lo que se llamó en su momento empoderamiento de las mujeres, o lo que ahora nosotras estamos rescatando sobre la emancipación de las mujeres, ¿verdad? Entonces, eso fue en el 86, yo lo traigo porque porque del 86 al 89, inicios del 89, que empezó toda la decisión de que todo el frente iba a empezar a trabajar y a mover toda su maquinaria diplomática, política, militar, fuera y dentro del territorio, preparándose para la ofensiva del 89, ¿verdad?, que fue en noviembre. Entonces había que preparar todas las condiciones con el objetivo de poder incursionar a la capital. El objetivo era incursionar a la capital, tomarse la capital y hacer entonces que el gobierno declinara y poder hacer la revolución, ¿verdad?, como se hizo en Nicaragua y como se hizo en otros países de América Latina, para hablar solo de América Latina. Entonces, el objetivo era ese, ¿verdad? Por eso era ofensiva final, al tope y punto, decíamos, ¿verdad? Hasta ahí era decisiva. Y toda la maquinaria del partido tenía que estar enfocada en prepararse en todas las áreas, en todas las trincheras, de cara a esa ofensiva. No sabíamos todavía, a principios del 89, todavía no sabíamos, bueno, por lo menos nosotros, ¿verdad? Aquí más abajito, no sabíamos todavía en qué fecha iba a ser. Pero empezamos a mandar a nuestros compañeros y compañeras a preparaciones al Cerro de Huazapa, por ejemplo, a que se fueran a preparar militarmente. Y aquí en la ciudad empezamos a que nuestras milicias y nuestros comandos empezaran a conocer los territorios. En esa preparación, mi mamá, junto con otras compañeras de la organización, empiezan a prepararse también ellas, ¿verdad? A prepararse para poder ser sanitarias. Empiezan a tomar clases de primeros auxilios. De hecho, una de las compañeras de la institución, una compañera francesa, ella era enfermera y era la encargada de todo este curso de primeros auxilios, con la idea de poder apoyar al momento de que ya nos dijeran cuándo iba a ser la ofensiva, poder apoyar desde esa trinchera, ¿verdad?, en toda la parte sanitaria. Entonces, te fijas, cada quien se empezó a preparar calladamente, ¿verdad?, desde sus propios espacios para el momento en que nos dijeran. Finalmente, nos dijeron que el 11 de noviembre era la fecha decisiva para la ofensiva. A nosotras nos dijeron, al equipo donde yo estaba, igual que el de mi mamá, nos dijeron que íbamos a estar en el municipio de San Marcos. San Marcos es un municipio como a 15 minutos de la capital, hacia el sur de la capital. De hecho, es un municipio bastante emblemático, ¿verdad?, bastante histórico. Allí iba a ser la ofensiva de este equipo, iba a ser ofensiva militar, íbamos a estar preparadas. Para ese entonces, bueno, yo iba a estar en el área siempre de radista, ¿verdad?, de las comunicaciones, en el terreno, allí ya en el día decisivo, el día de. Pero como una semana antes de la ofensiva, yo me di cuenta que estaba embarazada. Bueno, yo ya había tenido un primer hijo en el 89, en enero del 89 nació mi primer hijo, ¿verdad? Y yo salí embarazada bien rápido. No me esperé mucho, no esperamos mucho. Fue así como que, bueno, ni modo, salí embarazada. Y yo le dije a mi mamá. 20 años. Sí, ya tenía 20 años. Yo le dije, mamá, estoy embarazada. Y mi mamá estaba bien molesta y me dice, pero si es que el niño está pequeñito y ya, estás otra vez embarazada. Y yo, bueno, pues sí. Entonces, yo no me di cuenta, Osvaldo, que mi mamá había hablado con uno de mis jefes de que yo estaba embarazada. Y dos días antes de la ofensiva, yo ya estaba preparada, a mí me había correspondido ir a comprar todo el habituallamiento del equipo. Bueno, dentro de ese equipo, uno de las jefaturas era el papá de mis hijos. Entonces yo fui la encargada de irles a comprar sus zapatos, sus pantalones, sus camisas, sus mochilas. Todo tenía que ser oscuro. De hecho, no me fue muy bien en una de las compras porque me dieron perseguimiento, me empezó a perseguir la policía porque se dieron cuenta que yo estaba comprando. Yo trataba de no comprar las grandes cantidades en un solo lugar, ¿verdad? Me empezaron a dar seguimiento, de seguro en algún lugar me pusieron el dedo, ¿verdad? Y me empezaron a dar seguimiento y bueno, casi me capturan, ¿verdad? En esa escapatoria que logré hacer, menos mal que logré escaparme y lograr cumplir a cabalidad la misión. Pues 2 días antes mi jefe, bueno, yo tenía varios jefes hacia arriba, pero digamos que mi jefe inmediato me dijo, mira, quiero hablar contigo, no vas a ir, no vas a poder participar de la ofensiva. Y para mí eso fue terrible. Yo le dije, no, hombre, matame, mejor. ¿Cómo vas a creer que me voy a ir? Me he venido preparando toda mi vida para este momento decisivo. No puede ser que yo no vaya a participar. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? No, me dijo, es una orden. No puedes participar. Y yo le dije, bueno, entonces me quedo en una casa. Y yo desde una casa, yo hago algo, pero necesito estar. No, me dijo, vas a estar cuidando a tu hijo y vas a estar cuidando a tu familia. Esa va a ser tu misión. Y bueno, yo siempre dentro de mi rebeldía, pero igual siempre fui como, estas son mis órdenes, ¿verdad? Y era como muy formada militarmente en eso. Y yo le dije, bueno, como muchas veces no estoy de acuerdo con la decisión, pero la voy a cumplir. Años después, fíjate, años después yo me di cuenta que lo que mi mamá había hablado con este jefe, porque él después lo que me dijo fue, yo le dije, jamás te voy a perdonar que me hayan prohibido participar. Y él me dijo, lo que pasa es que tu mamá nos dijo que estabas embarazada. Entonces, era un riesgo horrible. Tu mamá nos pidió que no participaras para preservar tu vida. O sea, mi mamá me salvó la vida, porque mi mamá, para la ofensiva, fue capturada junto a 30 compañeros y compañeras más, civiles y guerrilleros, y fueron torturados adentro de un cuartel, y luego los fusilaron a todos. Y los cuerpos de todos mis compañeros y compañeras, incluyendo el de mi mamá, fueron esparcidos, ¿verdad?, por la ciudad, así, unos por un lado, otros por otro, y mi mamá fue enterrada como desconocida el día lunes, fue enterrada como desconocida, pero una tía había ido a la morgue, habíamos andado buscando a mi mamá por todos lados, porque el papá de mis hijos nos dijo, ya no vi a tu mamá, él llegó a decirnos, yo ya no la vi. De repente, fue demasiado fuerte el enfrentamiento en este municipio, en este pueblo, fue demasiado fuerte que el ejército, digamos que el ejército ahí ganó la batalla, ¿verdad? Ganó la batalla en ese municipio, capturaron, mataron a muchos compañeros y compañeras. Ahí fue un bombardeo muy fuerte de la Fuerza Armada, hubo mucho bombardeo de la Fuerza Armada, pero además la topografía del municipio no permitía como mucha escapatoria. Es un municipio muy complicado en su topografía y la gente que no conoce el municipio se puede perder. Y eso sucedió. Toda la gente que capturaron no lograron encontrar la salida. Es un municipio complicado. Un pueblo con... Tú piensas que vas a salir por un lado y te topas con que no hay salida. Entonces hay que conocer muy bien ese pueblo para poder saber por dónde salir o por dónde entrar. Eso no lo conocían todas las personas que capturaron y que mataron luego. Entonces, bueno, a mi mamá la habían torturado y tuvimos que exhumarla. 2 días después de que la mataron, la exhumamos, la desenterramos, e hicimos un reconocimiento de su cuerpo, yo lo reconocí. Mis hermanos no estuvieron en esa exhumación, eran muy pequeños todavía, no permitimos que ellos estuvieran ahí, solo estuve mi papá, bueno, parte de mi familia, mi papá y yo, y la reconocimos, ¿verdad?, que efectivamente era ella. Tuvimos que enterrarla de inmediato sin los rituales que se ocupan tradicionalmente, ¿verdad?, que velar el cuerpo y que llegan las amistades y está la familia un rato contigo. Eso no pudo ser. Tuvimos que inmediatamente llevarla a la tumba, ¿verdad?, donde está toda mi familia. 2 días antes habíamos enterrado a mi prima. Mi prima era guerrillera. Ella también estuvo en San Marcos, donde capturaron a mi mamá, y a ella la mató un rocket que tiró un helicóptero, ¿verdad? Un roquetazo de un helicóptero, y 2 días antes la habíamos enterrado a ella. Entonces, fue bastante duro, ¿verdad?, para nuestra familia, toda esta situación, una situación muy complicada, muy, muy dura. O sea que la ofensiva fue superada militarmente. ¿Eso fue lo determinante? No, no se lograron. Sí, se entró a la ciudad, se entraron a la capital. Fue la famosa toma del Hotel Sheraton, ¿verdad?, que muchas personas han logrado ver a través de documentales o a través de películas, pero no se superó militarmente. Es decir, la ofensiva no cumplió totalmente el objetivo final, perdón, que era la toma de la capital con un gane, ¿verdad?, militar. Eso no se logró. Hubo una superación bastante fuerte de la Fuerza Armada. O sea, recuerden que todo el imperio tenía abocado aquí para El Salvador todo el armamento y todo el dinero, ¿verdad? Entonces, la superación no fue posible. Tampoco hubo un acompañamiento masivo de la población. Pensamos que, o sea, se había calculado que la población iba a sumarse masivamente a la ofensiva, se iban a incorporar a la lucha. Esto no fue totalmente efectivo, ¿verdad? Sí, alguna población se incorporó, colaboró, pero no fue. Yo creo que se esperaba mucho como lo que sucedió en Nicaragua, ¿verdad? O sea, ese levantamiento de la población para que hizo posible el triunfo revolucionario. Aquí en El Salvador no fue posible, no se logró. Hubo muchas bajas, muchas capturas, mucha gente muerta. Sí tuvimos, digamos, como pequeñas victorias, pero que no fueron como sumadas, no fueron suficientes para poder tener el triunfo revolucionario que estábamos esperando. Esto obligó al frente, ¿verdad? Obligó al frente a que hubiera una recomposición y también un análisis de poder continuar con el proceso de regresar a lo que ya se había estado teniendo años pasados, que eran los acuerdos de paz, ¿verdad? O sea, ya el Frente había tenido varias oportunidades de plantear procesos de acuerdos de paz, es decir, el cese de la lucha armada, ¿verdad? Y un entendimiento a través de acuerdos que pusiera fin a la lucha armada. Del 89 pasamos al 90 y 91 en todo ese proceso que se concretizó finalmente en enero del 92, ya con la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces, esos años sirvieron para eso, ¿verdad? Como ya del 90, 2 años prácticamente, de mucha lucha política y diplomática para poder llegar finalmente a los acuerdos de paz. Claro. También le cambió las condiciones internacionales en ese momento, porque la Unión Soviética cae en el 89 y todo el socialismo del este, y eso debilita las condiciones que tenía el Frente en ese momento. Claro. Y se va a los acuerdos de paz, que también fueron particulares los acuerdos de paz, porque digamos, nosotros no tenemos buenas experiencias de acuerdos de paz en América Latina. Guatemala, Colombia, hay muchos países que se llevó a acuerdos de paz terminaba siendo un retroceso porque aprovechan los acuerdos de paz para hacer una ofensiva el imperialismo. Y sobre todo en Centroamérica, que el imperio veía peligrar como con una suerte de caída en dominó a los países de Centroamérica hacia el socialismo. Entonces puso toda la fuerza, todo el empeño, todo el armamento, toda la plata en parar esa ofensiva, en aplicar esas políticas de aldea arrasada que aplicaba como proceso represivo. Pero en Centroamérica tuvo particularidades porque sí tuvo logros el proceso de paz de Centroamérica, tuvo logros con las Fuerzas Armadas. Contame un poquito cómo se dio, cuáles fueron las cosas, qué se cumplió. Porque esa es la otra cosa, hacen acuerdo de paz y después no te cumple ninguno. ¿Qué se cumplió de lo que se dio en los acuerdos de paz? ¿Cuáles eran los puntos centrales? Había también acuerdos con relación a la tierra. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues fíjate que la verdad que bueno, luego de 12 años, ¿verdad? De lucha armada, de gente involucrada de toda su vida, niños que ingresaron o niñas que ingresaron a la guerra y se habían echado toda la guerra 12 años, ¿verdad? Muchos marcados con muchas cicatrices de guerra, no solamente en sus cuerpos, sino que también en sus emociones, se veían como necesario, ¿verdad? Como necesario poner fin a la lucha armada y con la confianza de que un acuerdo iba a ser un acuerdo bastante cercano como al imaginario que queríamos, ¿verdad? Un acuerdo que nos llevara a un consenso nacional en relación a cumplimiento de los derechos humanos, de la justicia, donde hubieran mejores condiciones para todas las personas, especialmente para las personas que vivían en condiciones de mayor vulnerabilidad, en los aspectos económicos también, en el derecho a la tierra, el derecho a la vida. Digamos que algunas de estas cosas quedaron plasmadas dentro de los acuerdos, el desmantelamiento de cuerpos represivos, ¿verdad? Como la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, y conformar una Policía Nacional Civil con la idea de que esta policía iba a ser como mixta, ¿verdad? Es decir, iban a conformarse por ex integrantes de la Policía Nacional, pero también se iba a conformar una Academia Nacional de Seguridad Pública, en donde se iban a formar nuevas personas que no necesariamente tenían una carrera militar, ¿verdad? Sino que venían de ser profesionales, ¿verdad? De ser profesionales, venían de la sociedad civil y supuestamente con la idea de que no iban a venir con toda esa formación militarista y genocida, ¿verdad? Como la que vivimos con los militares. Una Fuerza Armada desmontada también y al servicio de un gobierno. Otra de las cuestiones que también se lograron es de que entonces el FMLN iba a pasar ya de ser una fuerza guerrillera a convertirse ya en un partido político, ¿verdad? Entonces entrar a la vida legal y a partir de la vida legal eso le permitía también poder participar en las elecciones, ¿verdad? Participar en las elecciones y empezar a construir democracia, porque la idea principal de los acuerdos de paz era este, ¿verdad? Que admitir que el país no había vivido en democracia y como que la idea era esa, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar y de hecho así se hizo, vamos a empezar a trabajar por la democracia, a construirla. Y digamos, bueno, yo personalmente digo la trampita fue esa, ¿verdad? La trampita digo porque seguimos en lo mismo. O sea, aquí no hay ni siquiera construcción de democracia. O sea, al final nos desmontamos, fíjate, todos los guerrilleros nos desmontamos, lo militar y lo político. sea, entregando armas, fue el proceso que vino Naciones Unidas, fueron a los frentes guerrilleros, empezaron a enlistar a todo el mundo, a que entregaran las armas, mucha gente entregó sus armas, con todo el dolor la entregaban, y empezó el proceso de adjudicación de tierras, adjudicación de becas, habían varios beneficios que iban a ser entregados para todas las personas, hombres y mujeres que habían participado en la guerra, ¿verdad? Entonces, habían becas de estudio, habían tierras, pero todo eso deberías de tener tu carnet de desmovilizado o desmovilizada para poder tener acceso a este beneficio, ¿verdad? Sí. Entonces, fue así como que se entregaron tierras, ¿verdad? A las personas desmovilizadas, guerrilleros y guerrilleras desmovilizadas, que yo aquí voy a ir metiendo ruidito, tierras en zonas de laderas, donde no puedes sembrar. Es decir, las peores tierras, Osvaldo. Las tierras que se estaban entregando a nuestros compañeros y compañeras fueron de las peores tierras, ¿verdad? Pero aparte de eso, no había más. El programa que se había hablado sobre salud mental, ¿verdad? Era importante, es importante después de que un país ha pasado un proceso de guerra civil, es importante el proceso de autocuido, el proceso de la salud mental, porque se maneja mucho dentro de las emociones, ¿verdad? Entonces, y eso tampoco se cumplió, no hubo un programa dirigido para recuperar la salud mental de los compañeros y compañeras, tampoco se trabajó desde el principio arduamente con todas las personas desmovilizadas, un programa de personas desmovilizadas o veteranas de guerra, tampoco se trabajó el de las personas que habían sufrido les habían cortado algún miembro, ¿verdad? Y todo el personas con discapacidad producto de la guerra, eso tampoco se logró de manera inmediata a pesar que estaba ahí. Entonces, ¿qué sucedió? Teníamos 30.000 personas que venían de una guerra con una salud mental deteriorada, con traumas de guerra, personas que habían estado toda su vida en la guerra y que salen de la guerra y ahora ¿en qué trabajo? ¿Y ahora cómo me gano la vida? Primero, nadie me da trabajo porque saben que estuve en la guerra, que soy guerrillero. Segundo, no sé hacer nada más que hacer la guerra. No sé hacer nada más. ¿Qué hago? ¿Verdad? Personas que apenas sabían leer y escribir. O sea, puedo optar a un trabajo, pero apenas sé leer y escribir. No me formé académicamente tampoco porque no hubo esa oportunidad. Y las personas que se formaron académicamente y que fueron guerrilleras salen, pero pasó ya tanto tiempo que están desactualizadas de los conocimientos, ¿verdad? Pero aparte de eso, lo perdieron todo. Casa, familia. Entonces, ¿qué vimos nosotras con esta situación? Muchos compañeros y compañeras sumamente decepcionados porque no hallaban qué hacer. Compañeros y compañeras entonces que se dieron al alcoholismo, ¿verdad? Y a otro tipo de desviaciones porque no hubo esa atención como tal. A pesar de que desde el FMLN se estuvo siempre insistiendo en el programa de veteranos, en el programa de atención a las personas desmovilizadas, en todos esos beneficios para las personas que habían estado en la guerra, no hubo presupuesto. Los acuerdos de paz no colocó ningún presupuesto para poder desarrollar todas las acciones que ahí estaban establecidas. Tenemos grandes pendientes también en relación a todos los crímenes de guerra, ¿verdad? Procesos de amnistía que ahora se maquillan, ¿verdad? Y donde ya aquí ya nadie hizo nada, donde no va a haber ni juicio ni castigo para los militares que participaron de las grandes masacres. ¿verdad? Y lejos de eso, hay un fomento de que aquí debe de ser perdón y olvido sin ninguna reparación de nada, ¿verdad? Y como que no hubiera pasado cientos de masacres dentro de nuestro país. Entonces, yo digo que la trampita esta de que nos pusieron de los acuerdos de paz, es cierto, nos permitió convertirnos en un partido político, nos permitió que participáramos en las elecciones y que empezáramos a tomar el poder primero en lo local, ¿verdad? En las alcaldías municipales. Esto permitió que de alguna manera, al tener el poder local, estuviéramos cercana a la gente y pudiéramos hacer trabajo territorial con las personas y organizarlas y empezar a sumar más gente afiliada al FMLN, de tal forma que uno de los grandes o una de las grandes metas fuera llegar al poder, llegar al ejecutivo, ¿verdad? Que de hecho así lo hicimos muchísimos años después y que lamentablemente solo estuvimos 10 años en el poder porque en el ejecutivo y allí también hay otras trampas siempre del sistema, porque se nos olvida que este sistema capitalista, cada segundo de su nefasta historia y de su nefasta vida, se recompone, se va recomponiendo. O sea, aquí no puedo de esta forma, tengo estas otras opciones, y así, y así, y así. Y está recomponiéndose, no duerme pensando de qué forma destruye, de qué forma nos liquida, ¿verdad? Nos mata. En cambio, nosotros de repente estamos en este poder, ya sea en lo local, en el ejecutivo, y nos dormimos de repente en los laureles, ¿verdad? Es así como que, bueno, ya tenemos el poder y ahora nos sentimos más cómodos, más cómodas, y nos olvidamos del movimiento social. El movimiento social, ¿verdad? Toda esa lucha de calle que fue la que finalmente tomó la decisión de irse a una lucha armada, ¿verdad? Es decir, ahorita, Osvaldo, estamos en unas condiciones iguales o peores de las que tuvimos hace más de 30 años, condiciones sociopolíticas y económicas que nos llevaron a una guerra armada. Vamos a hacer un alto, Breni, ahí, que en ese tema tan rápido y que vamos a profundizar. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras, veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Breni, has tocado un tema que le damos vuelta y le damos vuelta, ¿no? Es decir, yo lo miro de este modo, no voy a decirme qué compartís o qué no. Década de 60-70, una etapa de lucha, una metodología, una modalidad, el objetivo revolucionario, cambiar el sistema. Esto fue lo que, a partir de la Revolución Cubana, como referencia, se dio en América Latina. Llegar al poder a través de la lucha armada, produciendo un quiebre en el sistema. Esos procesos fueron derrotados en la década del 70 y se empieza a producir un cambio en el modelo productivo, un cambio en la aplicación de las relaciones sociales a partir de ese modelo productivo en toda América Latina. Es decir, el capital se refuncionaliza a partir de los capitales financieros, la especulación, las grandes empresas, la globalización y la caída de lo que es el socialismo del Este. Se instala el discurso único, se instala el consenso de Washington, y la revolución nicaragüense y la revolución salvadoreña viene a ser como un coletazo de ese proceso de la década de 60-70, porque el Frente Sandinista y el Frente de Farabundo Martí venían de esa concepción de toma del poder, ¿no? Ahora, en Nicaragua se llega al poder, en El Salvador no da la fuerza para poder llegar, y tanto en Nicaragua como en El Salvador se entra en el proceso electoralista, digamos, del sistema, en ese juego de la democracia del sistema capitalista, y es un terreno nuevo para esas experiencias guerrilleras. Y por supuesto, en esos terrenos nuevos donde está muy fortalecido el sistema, se pierde. Esta es la realidad. Entonces, se han encontrado muchas justificaciones como para poder andar esos caminos en una posibilidad de cambio, pero si no hay cambio de sistema, no hay posibilidad de socialismo, no hay posibilidad de igualdad social, porque mientras estamos en el capitalismo no hay ninguna posibilidad de igualdad social. Por más voluntad que pueda haber en un sector social, en una organización que llegue al gobierno. Entonces, yo creo que ahora hay otro cambio de etapa y creo que nosotros debemos asumir estas experiencias y estas pequeñas derrotas que han habido en los pueblos para pensar en un cambio de sistema y para pensar nuevos caminos y nuevas propuestas políticas para América Latina, ¿no? Es decir, te doy un ejemplo. Nosotros en esa concepción teórica que traíamos no contemplábamos los pueblos originarios dentro del ideario teórico. No contemplábamos la mujer, que es una protagonista de este momento social, por ejemplo. No contemplábamos los ambientalistas. Digamos, era el movimiento obrero el ser social promotor del cambio, motor del cambio, dirección del cambio. Y ahora nos damos cuenta que el sujeto de cambio es el pueblo. Entonces, y en estos procesos, tanto a mí me parece en Nicaragua como en El Salvador, se han perdido las bases en este proceso en estos intentos de funcionamiento de la democracia burguesa. Y tenemos que asumir que no va por ahí, que no va por el capitalismo. Digamos, ese es el paso que tenemos que dar. Es decir, que el capitalismo no va más en cualquiera de sus formas. Lo han demostrado todos los gobiernos progresistas. Y no estoy hablando de revolucionarios como fue El Salvador o Nicaragua, sino gobiernos progresistas que han intentado subsidiar la pobreza. Y no hay margen en el capitalismo para el subsidio de la pobreza dentro del sistema. No hay margen para eso, es lo que voy a decir. Se han profundizado tanto en la pobreza que hemos vuelto a aquella época. ¿Vale? Entonces, es necesario hacer este reconocimiento para empezar a construir de otra manera y ir por esa fuerza social que sustente los proyectos, ¿no? ¿Cómo ves la perspectiva en El Salvador? Porque ahí son una fuerza política, van a seguir batallando por cambiar la correlación de fuerza. Te hago dos preguntas con respecto a eso. ¿Qué posibilidades tienen de cambiar la correlación de fuerza? Es decir, del FMLN se gobierna de nuevo. ¿Y qué posibilidades tienen de enraizarse nuevamente en lo social para poder profundizar cambios? Porque vos dijiste varias veces, llegamos al poder, y no llegaron al poder, llegaron al gobierno. ¿Entendés? Venezuela dice ahora, estamos haciendo un proceso socialista, y no están haciendo un proceso socialista porque el poder está allá adentro. Entonces, yo sé que es discutible, es muy debatible, pero me parece que debemos empezar a llamar las cosas por su nombre, digamos, ¿no? Entonces, el socialismo, como sistema, no es con el capitalismo, es por sobre el capitalismo. Es un cambio de sistema que empieza con la destrucción del capitalismo. Entonces, porque si no confundimos, si no decimos el socialismo, lo que es una mejor administración del capital. Sí, fíjate que, bueno, son varias situaciones, ¿verdad? Yo quisiera como empezar a platicar. Si llegamos a empezar a formar parte de esa construcción de democracia, que desde ahí yo así como que, no mucho, ¿verdad? No mucho, porque no fue eso lo... No era esa mi aspiración, o sea, mi aspiración muy personal, voy a hablar desde lo personal, uh-huh. era una aspiración de una revolución, ¿verdad? Una revolución que no permitiera el sistema, o sea, que hiciera un cambio de sistema. Y para hacer un cambio de sistema capitalista, pues tenías que ser antiimperialista, ¿verdad? No hay otra forma de hacer un cambio. Pero de repente entramos a una vida legal donde ya ni siquiera hablaba de antiimperialismo. No podía hablar de antiimperialismo. Uh-huh. Estaba, de repente era así como hasta prohibido, porque ahora ya somos, ya como partido, ya somos amistad, ya vamos al Congreso, y bueno, saludamos, una cosa obvio, eso lo voy a recalcar, que una cosa es el pueblo estadounidense, ¿verdad? Que mucho de este pueblo estadounidense participó en procesos de solidaridad en los momentos de nuestra guerra civil, ¿verdad? Y que no, nos apoyaron bastante, que de hecho todavía hay bastante apoyo de grupos solidarios. Les estoy hablando del sistema como tal, del sistema capitalista como tal. Y de repente aquí ya no se habló de eso, ni tampoco trabajamos a profundidad, Osvaldo, la formación política ideológica. No la trabajamos a profundidad. Tampoco nos movimos a poder tener aquellos imaginarios que a la juventud en su momento, décadas pasadas, motivaron. No encontramos los puntos de motivación. Y lejos de eso, empezamos a tener juventud que iba ya naciendo en un capitalismo más fortalecido todavía. O sea, si ya veníamos de gobiernos oligarcas, militaristas y todo, hoy estábamos en estuvimos en gobiernos, estábamos en gobiernos que fortalecían totalmente el neoliberalismo, ¿verdad? Y lejos de ir hablando de antiimperialismo, íbamos fortaleciendo el neoliberalismo en nuestro país, con todas las acciones que se hacían. Desde la lucha político-electoral se podía hacer muy poco. Desde una asamblea legislativa o desde el poder local a través de las alcaldías, no se podía hacer tampoco mucho, porque la gente, el pueblo en general, se fue conformando en ese imaginario neoliberal. No te dicen que son capitalistas, pero son capitalistas. Te dicen, no, yo no soy de izquierda, yo prefiero ser de derecha, pero de izquierda no, porque ser de izquierda es ser del frente. Y los del frente son comunistas, ¿verdad? Ese siempre existió, y comunistas comen niños, y hacen jabón a los viejitos, y ese montón de historias. Con todo ese imaginario muy fortalecido, empezamos a querer luchar para poder tener el Ejecutivo. Y perdimos muchas veces las elecciones para el Ejecutivo hasta que finalmente llegamos, ¿verdad? En el 2009 llegamos al Ejecutivo a través de una persona que no era del FMLN. Era un periodista muy beligerante, que había entrevistado hasta presidentes de la República y no había tenido muchos pelos en la lengua para poder evidenciar los vacíos que la clase política podía tener. No tenía como mucho miedo para poder decir las cosas como eran. Y eso le gustaba a mucha gente, ¿verdad? Y era muy popular. El FMLN aprovechó la popularidad de esta persona, de Mauricio Funes, para poder lanzarlo como candidato. Y mucha gente que creía, porque lo veía en la televisión, porque era una figura mediática, llega al poder ejecutivo, llega a tomar el ejecutivo, a ser presidente de la República. Pero en ese momento, Baldo, y yo reafirmo que esa es una apreciación, es mi análisis, pero en ese momento nos alejamos muchísimo más del pueblo. Porque, ¿qué pasó? Empezamos, bueno, incluyéndome, empezamos a formar parte de estructuras de funcionarios de gobierno. Y desde tu estructura de funcionarios de gobierno, había que resolver otras cosas menos la organización del pueblo. Se nos olvidó que el pueblo había que seguirlo organizando. Se nos olvidó que existía la lucha de calle. Es más, ya no había por qué protestar. Porque si, por ejemplo, seguíamos hablando de la privatización del agua, no, eso resolvámoslo allá en el escritorio del que está el presidente de ANDA. Pero ya no lo resolvamos desde la calle. ¿Cómo es posible que va a haber una movilización del movimiento social contra la privatización del agua, contra alguna decisión del gobierno? Eso no puede ser. No tuvimos lucha de calles en esos 10 años que gobernó el FMLN. No la tuvimos. Y la que más o menos salía era muy poca, era muy básica, con muchas limitantes. Y con el agravante de que te podían decir, pero ¿por qué estás protestando si ahora se resuelve todo con sentarnos a una reunión y platicar? Entonces, imagínate, 10 años que tampoco seguimos trabajando lo político ideológico, ni de las personas ya adultas, mucho menos de la juventud. Y teníamos juventud pensando que el FMLN era un trampolín para poder llegar a un puesto político, para poder llegar al gobierno, para poder tener empleo, para poder ser diputado, diputada, alcalde, alcaldesa, ministro, ministra. ¿Ves? Juventud pensando así, tristemente, todavía tenemos esa juventud. O sea, no te ven el FMLN como un proyecto político que se pueda enfrentar a un sistema, que pueda tener una alternativa donde tú encuentres esa mística, esa convicción, esos principios revolucionarios. Ahora el Frente a mí me sirve para que yo pueda ser político, y como decimos en buen salvadoreño, y tener un hueso. ¿Verdad? Este es mi huesito. Aquí yo ya me hice político y ya tengo 20 años en este cargo. Ya nadie me mueve de aquí. No me pueden mover. También empezamos a tener ese tipo de funcionariado. Es cierto, estuvieron 3 años al frente de una alcaldía, hicieron muchas cosas excelentes que los llevó a un segundo periodo y a un tercer periodo. De acuerdo a nuestros estatutos, un funcionario o funcionaria política no podía estar más de 9 años en un cargo. Sin embargo, de repente acá tuvimos o tenemos funcionariado hasta con 20 años en un mismo cargo. O la famosa rueda de caballitos. Hoy soy alcalde, mañana ya no puedo, voy a ser diputado, ya no puedo de la asamblea, voy a ser del Parlacen, y como ya pasó un montón de años, regreso nuevamente a ser diputada, y así, Osvaldo, qué triste eso, ¿verdad? Yo fui diputada dos periodos, porque quería hacer esa experiencia, quería hacer la experiencia de poder estar desde el Parlamento, especialmente por los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y encontré que no era mi espacio. No era mi espacio. O sea, no traigo para negociar con la derecha, fíjate. O sea, de repente yo me emociona, soy muy emocionada al hablar, soy muy apasionada al hablar. Digo las cosas como las pienso, como las siento. No me callo mucho, ¿verdad? Y eso es un problema en un parlamento. Muchas veces es un problema. Muchas veces me mandaron a callar. Muchas veces me dijeron, no puedes decir esas cosas de esa forma. Y yo, ¿y de qué forma las digo? No las puedo adornar. O sea, me toca hablar, por ejemplo, con un diputado del Partido Demócrata Cristiano, que estuvo Rodolfo Parker, con nombre y apellido hay que decir las cosas, que está señalado en el informe de los acuerdos de paz como el abogado defensor de los asesinos de los jesuitas, de los padres jesuitas. Y yo lo tenía enfrente y yo se lo decía, y el hombre casi que se muere, ¿verdad? Cuando tú le decías eso, pero él decía, yo, ¿cómo voy a creer en usted? No puedo creerle, pero nada de lo que dice. No entiendo cómo usted está al frente de un parlamento, no lo entiendo. Entonces, cosas así no era mi trinchera, esa definitivamente nunca fue mi trinchera. Fue una experiencia muy bonita, sí pienso yo que es parte de la construcción de tus experiencias, pero no es mi trinchera. O sea, no podías. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos a un FMLN muy debilitado, que hemos, después de, lejos de tener mayoría de diputaciones en los 10 años que estuvimos en el Ejecutivo, en la presidencia de la República, fuimos retrocediendo con respecto al número de diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, pero también con respecto a las alcaldías que a nivel local, ¿verdad? Empezamos a tener menos alcaldes y alcaldesas del FMLN. Entonces, esto también de alguna manera nos ha ido debilitando políticamente. Y el sistema capitalista obviamente ha profundizado terriblemente. Tú encuentras ahora a una población de cualquier edad y no quieren saber nada de procesos revolucionarios, no quieren saber nada del FMLN. El FMLN toma de figura al actual presidente de la República y lo empiezan a catapultar como una figura política, ¿verdad? A nivel público. Y lo empiezan a ver como un potencial candidato que podía ser muy representativo del FMLN. Otra persona que tampoco ha sido militante del FMLN, ¿verdad? Entre Mauricio Funes y el actual presidente estuvo el profesor Sánchez Serén. Con todas las limitantes, él entra a una presidencia de la República después de 5 años con muchas limitantes, con un debilitamiento ya del FMLN. A él le costó mucho su salud poder estar al frente de la República con este debilitamiento. Pero además empezamos a tener también al interno del FMLN otras voces muy allegadas al imperio, muy allegadas a la oligarquía, con procesos de señalamiento de corrupción, ¿verdad? O sea, llegar a estos niveles del Ejecutivo permitió de alguna manera procesos de corrupción, ¿verdad? Enriquecimientos ilícitos, unos ciertos, otros que no son ciertos, que son parte de todo el plan del sistema, ¿verdad? Para poder debilitarnos aún más, pero otros sí son ciertos. Entonces, estamos en todo eso, Baldo, estamos en esa historia. Seguimos sin trabajar a profundidad las escuelas político-ideológicas, especialmente con la juventud, ¿verdad? Es muy difícil, la juventud ahora es muy mediática, utiliza mucho las redes sociales, y el tipo que está ahora de presidente, el dictador que tenemos ahora de presidente, sabe cuáles son las debilidades del FMLN, porque estuvo dentro del FMLN sin ser militante. Lo llevamos, ¿verdad?, de candidato a la alcaldía de San Salvador. Él estuvo como alcalde de la capital del país por parte del FMLN, sin ser militante del FMLN. Entonces, nos conoce. Pero también, por su juventud, conoce perfectamente que ahora los jóvenes y las jóvenes se mueven a través de lo mediático. Entonces, no por gusto, él dice que es el presidente más cool, voy a utilizar esa palabra que utiliza él, más cool de la historia. Entonces ves a un presidente que puede andar con saco, pero no anda con su corbata, que se pone gorras para atrás, como muchos jóvenes, ¿verdad? Que llega a una concentración y llega montado en, no sé cómo se llama esa cosa, que es así como una tipo patineta, o sea, muy cercano, ¿verdad? Entonces los jóvenes lo miran y fue así como que este es el presidente que yo quiero, porque este es el que está hablando, sí me representa. Un invento mediático. Puro mediático. Uh-huh. Y a través, cuando fue presidente, a través del famoso Twitter, empezó a despedir gente. Y toda la gente le aplaude. Todas las decisiones que las hace a través del Twitter, y lo publica, y dice, ministro de Hacienda, le ordeno en este momento que mande a hacer esto, esto y esto, cúmplese, y le contesta el ministro de Hacienda, ahorita mismo, señor presidente, de acuerdo a sus instrucciones, y la gente, qué buen presidente. Qué bárbaro, sí. Sí, ahora... Entonces, sí. No, como que crearon una serpiente y después la agarró el imperio. Y ahora ¿correcto? Usa el imperio. Sí. Correcto. Sí, claro. Sí. Sí, mira, ahí es como que han seguido el recorrido de la mayoría de los gobiernos progresistas de América Latina que llegaron al gobierno y desmovilizaron, desorganizaron el movimiento social. A partir de estas políticas de subsidio a la pobreza, entonces hicieron un sujeto consumista por un lado y dependiente del Estado por el otro. Y el frente, digamos, de un movimiento revolucionario pasó a ser también un gobierno progresista y que cayó en la garra del sistema. Digamos, cayó porque una vez que entras, si no tenés fuerza política, si no tenés respaldo social, que te demanda y te movilizas con eso, entras en el juego del sistema y ahí el sistema te absorbe, te chupa, chao. Y la corrupción es una herramienta impresionante del sistema para eso. Claro. Y fíjate que Chafik decía, hay que sobarle el lomo a la bestia. Pero para cambiar el sistema, tenés que estar dentro del sistema. Entonces nos decía... Está bien, vamos a estar en ese sistema, pero no nos olvidemos que vamos a hacer, le vamos a sobar el lomo a la bestia, pero estamos trabajando. somos antiimperialistas. O sea, ese discurso del antiimperialismo se nos fue desmontando y éramos, todavía somos, habemos todavía gente que hablamos del antiimperialismo, pero tú no lo miras, o sea, no lo puedes ver de esa manera en su totalidad en el frente, porque entonces se te cae todo, ¿verdad? Estabas en el Ejecutivo, ¿y cómo era posible que tú ibas a decir que eras antiimperialista si necesitabas de todas las remesas de las personas que están en Estados Unidos? ¿Sí? ¿Qué pasaba entonces con todas las personas ilegales que te las mandaban de regreso? ¿Y aquí qué hacías con todas esas, con todos esos millones de personas que están en Estados Unidos, salvadoreñas en Estados Unidos, de regreso acá en el país, y apenas podemos con los 6 millones que somos acá? Sí, sí. Bueno, la sociedad de los pueblos tiene que construir ahora una nueva mística para poder perseguir otros sueños. Pero esos sueños indefectiblemente pasan por cambio de sistema, si no, no. Breni, mira, seguramente podemos seguir hablando horas nosotros, pero se nos acabó el tiempo. ¿Una reflexión, algún mensaje que quiera transmitir como para darle un cierre a esta entrevista que fue muy, muy rica? Yo pienso, Osvaldo, que los momentos históricos existen, ¿verdad? Es decir, tienen sus momentos, por eso se llaman momentos históricos, ¿verdad? Cumplieron sus funciones en un momento histórico, pero todo está siempre en constante movimiento, todo se está siempre transformando. Yo no me caso con un solo proyecto, es decir, sí tienes tu proyecto de vida, sí tengo mi proyecto revolucionario, pero también hay que pensar en nuevas formas, en nuevas estrategias, pero también rescatar aquellas estrategias que en su momento nos llevaron a movilizar a la gente, porque aquí el objetivo es movilizar, ¿verdad? No podés decir que estás luchando, que vas a transformar, si no movilizas. Y para movilizar a la gente hay que llegar a toda la parte de las emociones. ¿Qué le emociona a la gente? ¿Qué necesita? ¿Qué necesitamos encontrar en ese imaginario, en la subjetividad de las personas, para movilizar primero su pensamiento? Porque es lo primero que tendremos que hacer, movilizar su pensamiento, para luego movilizarlas a la calle. Tenemos que retomar la lucha de calles. No podemos seguir desde los escritorios, desde las redes sociales. Está bien, hay que hacerlo. Las redes sociales tenemos que utilizarlas, pero la lucha de calles es importantísima. Y la gente no nos va a acompañar si no hemos llegado a su subjetividad. Necesitamos llegar a la subjetividad para que la gente tome conciencia y se indigne. Porque eso me gustó mucho cuando tú lo dijiste hace ratitos. Tenemos que indignarnos. Una persona indignada va a ir tomando conciencia. Yo te decía, sí, yo tomé conciencia, y tú dijiste, sí, pero primero hay que ver la injusticia e indignarse ante esa injusticia, que es la que te va a crear la conciencia. Y justamente necesitamos regresar a eso. Y hacernos como esa autocrítica, ¿verdad? Autocrítica constructiva para nosotras mismas. O sea, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy ubicada? ¿Qué tengo que hacer? Yo utilizo las redes sociales maravillosamente para poder conectarme con ustedes, de cómo ustedes, por ejemplo, en Argentina están luchando. ¿Cómo está el sur? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están movilizando? ¿Qué historias están movilizando? ¿Qué puedo traer yo para mi país? Pero requiere de mucho trabajo y de mucha decisión para hacerlo. Desde diferentes trincheras, bueno, yo ahora estoy desde la trinchera de la defensa de los derechos de las mujeres, y tenemos la gran tarea de que las mujeres se movilicen alrededor de sus derechos para poder hacer lucha de calles y demandar, y que se indignen porque acá hay 80 denuncias de violencia intrafamiliar todos los días. Que se indignen porque aquí hay niñas de 9 años violadas y embarazadas, que salen embarazadas. Que se indignen porque penalizan el aborto. que se indignen porque hay feminicidios donde nos están descuartizando, ni siquiera, o sea, no te matan de una sola vez, te torturan y te descuartizan, así de odio hacia las mujeres. Entonces, esa indignación que nos pueda llevar a la movilización. Eso quería yo compartir, Osvaldo. Muchísimas gracias, Breni. Fue muy linda entrevista. Te agradezco muchísimo. Y bueno, mi reconocimiento a tu lucha, Breni, y que siga. Porque como vos lo dijiste a lo largo del programa, es un compromiso del cual no se puede renunciar. Así que vamos para adelante y nos veremos en la lucha, Breni. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Osvaldo. Un abrazo para ustedes. Aquí estamos, siempre pendientes. Abrazo desde El Salvador. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Historias comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla. www.radiosemilla.com.ar. Compañeros, compañeras, otro sábado compartido con una gran experiencia que nos acercó Breni. Nuestro reconocimiento, Breni, nuevamente, y muchísimas gracias. Y agradecemos a todos los compañeros que comparten el link del programa. Y para aquel que no puede escucharlo, nos encuentra en Facebook, historiascomunes.com. Un abrazo y que dure hasta el próximo encuentro. Chao.